Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 12, Luiger. 11, es que no anoté la fecha hoy. Hoy miércoles 11 de noviembre de 2015 y llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Lidia Ramos y la locución de guardia Lidia Ramos en los controles, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana, Enza García, con muchísimos apapachos, buenas vibras, bendiciones y todo el cariño. Para todas y todos ustedes, les deseamos lo mejor. Y abrimos la ventana con los Bambán de Cuba y a veré que voy. Por eso he estado medio en las nubes, ¿no? Porque ahí en mi época, ay, aquellos tiempos en que practicaba salsa casino. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Y dile que no. Ay, qué cosa tan rica. Y bueno, los Bambán de Cuba, abre que voy y abran que venimos con muchas informaciones que comentarles a todas ustedes, a todas y todos ustedes, ¿no? Bueno, esta cumbre del ASPA, los países árabes y América y Sudamérica, perdón, pues ha tenido resultados. Fíjense ustedes que el intercambio comercial entre Sudamérica y los países árabes se incrementó. Una de las cosas que se discutieron, ¿no? A 30 mil millones de dólares. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes durante la emisión de su programa Contacto con Maduro desde Riad que debido al desarrollo de estas relaciones entre los países suramericanos y árabes, el intercambio comercial se ha incrementado de 5 mil a 30 mil millones de dólares. Recordemos que, bueno, esta fue una iniciativa de aquel entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La primera cumbre del ASPA se dio en Brasil, bueno, y estos contactos han seguido ocurriendo, ¿no? El presidente Nicolás Maduro destacó que esta cumbre permite acercar a los mundos y hemos ido acercándonos. Destacó que el intercambio comercial entre ambas regiones se incrementó de 5 mil a 30 mil millones de dólares. La humanidad tiene que construir un nuevo camino, un mundo pluripolar, y vayamos construyendo todos los lazos de razonamiento, de diálogo, de culturas, de civilizaciones, encontrándonos en el camino humano, indicó el mandatario. El presidente resaltó que estamos en Arabia Saudita llevando la voz y la verdad de la patria venezolana, la voz de los que nunca tuvieron voz ni rostro y ahora tienen rostro y voz propia. Maduro comentó este martes que prevé la entrega en los próximos días de las llaves del hogar 800.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto se puede gracias a un pueblo, a un poderoso movimiento popular, a los viviendo venezolanos, a la inversión tremenda que está haciendo el gobierno revolucionario. A la Gran Misión Vivienda no la para nadie, reiteró el mandatario nacional al hacer referencia a la baja de los precios de venta del barril de petróleo en la guerra económica que promueve la derecha para desestabilizar el país. Maduro indicó que varios empresarios venezolanos se reunieron con sus homólogos de Arabia Saudita, esto para crear nuevas formas de desarrollo económico en Venezuela. El primer mandatario nacional realizó la edición número 46 de su programa desde la capital de Arabia Saudita, Riad, donde se realiza la cuarta cumbre de jefes de Estado y Gobierno de los países árabes y América del Sur, y en la que presentará varias propuestas para mejorar las relaciones entre ambas regiones. También el presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela será la sede de la quinta cumbre del ASPA en el 2018. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció a los jefes de Estado y de Gobierno que integran el bloque birregional del ASPA por haber designado a Venezuela como sede de la próxima cumbre para el año 2018. Venezuela abre sus puertas a esta quinta cumbre del año 2018, que será fundamental en la construcción de estos caminos que se iniciaron hace 10 años. Resaltó que la quinta cumbre del ASPA va a consolidar un camino que tiene raíces profundas. Somos dos regiones prósperas que le darán ejemplo al mundo antiguo, presente y futuro de cómo podemos marchar hacia un gran diálogo humano que permita construir la prosperidad, el amor y el respeto. Bueno, asimismo el presidente resaltó que diversos foros internacionales se ha abordado el tema energético. Hemos estado conversando con varios jefes de Estado. Estamos buscando alternativas que nos permitan establecer un precio justo del petróleo que nos dé estabilidad a nuestras economías, a la economía mundial. Agregó que Venezuela ha aportado sus criterios. Hemos realizado esfuerzos en todos los foros energéticos. Aquí están presentes la gran mayoría de los países que producen crudo. Es de vital importancia que nosotros, los que producimos, invertimos en el petróleo, fijemos un precio justo. No puede ser que sean otros los que fijen los precios. El jefe de Estado afirmó que no se puede permitir que vengan otros y manejen el mercado y vengan a especular y a dañar la economía. Es un tema de primer orden y somos optimistas en que en un corto plazo podamos avanzar en el tema energético. Bueno, que así sea. Fíjense, Venezuela será sede de la quinta cumbre del ASPAL del 2018. Están estos mecanismos de integración que impulsó el comandante Chávez y esa ola de líderes progresistas que lo estuvieron acompañando, ¿no? Como el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está este logro que tuvieron el comandante Chávez y Néstor Kirchner, ¿no? Cuando tumbaron el ALCA, que es la máxima expresión del neoliberalismo, ¿no? El acabar con el Estado-Nación e imponer leyes supranacionales que impongan el mercado por encima del ser humano y las transnacionales por encima de los desarrollos de las naciones, porque eso es lo que proponen estos tratados de libre comercio, era lo que proponía el ALCA. El ALCA era un hecho aquí en América Latina, y gracias a la voz solitaria, en principio, del comandante Chávez, y que después vino un Néstor Kirchner, y se fueron uniendo más, el ALCA se derrotó. Tenemos estos logros integracionistas del comandante Chávez dentro de la región, ¿no? Como la UNASUR, la CELAC, la ALBA, Petrocaribe, el fortalecimiento de otras organizaciones que ya existían, ¿verdad? Como por ejemplo la CARICOM, todo esto, y que nos ha ayudado a nuestro desarrollo, ha ayudado a nuestra prosperidad, y tenemos como el modelo neoliberal, como animal acorralado, pues anda lanzando zarpazos a diestra y siniestra, tratando de acabar con este grupo de rebeldes. Este grupo de rebeldes, estamos hablando de la Revolución Bolivariana, estamos hablando de la Revolución Ciudadana en Ecuador, estamos hablando también del kirchnerismo o del justicialismo, pues, por así decirlo, en la Argentina. Y vemos también que estos mecanismos de integración que se han dado en nuestra América, el comandante Chávez los llevó más allá de nuestras fronteras. Entonces vemos cómo, gracias a Chávez, gracias a Lula, se crea esta organización, esta cumbre ASPA, para acercar a los países árabes con Sudamérica. Vemos cómo también se han fortalecido los lazos con las naciones africanas, porque la solución para un mundo mejor no es someternos a las transnacionales, porque las transnacionales colocan las ganancias por encima de las personas, las ganancias por encima de la naturaleza, las ganancias por encima de la vida del planeta. La idea no es que vivamos una dictadura global capitaneada por Monsanto. Por Monsanto o por AOL Warner o por el Club de Bilderberg. La idea es que haya un sistema internacional multipolar, que todos tengamos voz y voto y que todos seamos potencia, que todos podamos desarrollarnos y podamos contribuir al desarrollo sostenible y humano del planeta. Eso se lo debe el mundo a Hugo Chávez Frías, a Luis Ignacio Lula da Silva, a Néstor Kirchner, a Rafael Correa, a Evo Morales y a este grupo de rebeldes que la derecha internacional y las transnacionales andan golpeando. Países que por rebeldes nos andan golpeando, señores, hasta con el tobo. ¿Ustedes creen que de haber aquí un cambio de gobierno sería posible una quinta cumbre del ASPA? Lo primero que haría un presidente de oposición: nosotros no tenemos nada que ver con los árabes, eso. Nosotros nos reunimos con ellos en la OPEP y va que chuta. No, porque es que nuestro socio natural es los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que nos ha dejado los Estados Unidos? Además de vendernos electrodomésticos, que ya ni siquiera los hacen allá. ¿Qué de bueno le ha dejado al país los Estados Unidos? Dígame algo. Que no sea cine. Y cine mediocre. Lo que trajo fue explotación, colonialismo, sometimiento. Eso es lo que los gobiernos de Estados Unidos le han dado a Venezuela y a los países de nuestra América. Bueno, seguimos revisando informaciones. El presidente Nicolás Maduro se reunió, por supuesto, con el jefe de Estado de allá, ¿no? Con el del rey de, es que estas monarquías, bueno, uno respeta los sistemas de gobierno de todos los países, ¿no? Con el emir de Qatar, con el rey o emir o como se llame, discúlpeme, de Arabia Saudita, y también tuvo reuniones bilaterales con otros mandatarios, como por ejemplo sus pares de Palestina y Ecuador. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió este viernes con sus homólogos de Palestina, Mahmoud Abbas, y de Ecuador, Rafael Correa, para intercambiar acerca de diversos temas a propósito de la realización de la Cuarta Cumbre de América del Sur y Países Árabes, ASPA, que se celebra en la capital, Riad. De esta manera, el jefe de Estado cumplió este miércoles una segunda jornada de trabajo en Arabia Saudita con sus reuniones bilaterales. Como parte de su agenda, igualmente sostuvo encuentros con el rey, con el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el rey saudí, Salman bin Abdulaziz, quien lo recibió su arribo al país asiático en horas de la mañana de este martes, hora de Venezuela. Telesur reseña que los jefes de Estado y Gobierno de los países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Liga Árabe habían comenzado a llegar este miércoles al Centro Internacional de Conferencias Rey Abdulaziz de la ciudad de Riad, donde se reunieron por segundo día consecutivo en la cuarta cumbre del ASPA para tratar temas relacionados con el intercambio económico y comercial. Así que bueno, también se espera que el día de mañana el presidente Nicolás Maduro se hable en la ONU sobre la situación de los derechos humanos aquí en Venezuela. Y aquí en Venezuela, pues aquí estamos en campaña electoral. El simulacro del domingo, pues según reseña o según afirmó el pasado lunes Jorge Rodríguez, fue todo un éxito. Se movilizaron más de 1 millón de personas para un simulacro. Eso es bastante importante. Y tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir batallando, porque es mucho lo que podemos perder. Hemos hecho hincapié, perderíamos el ASPA, perderíamos mucho, porque no es que la oferta opositora busque una mejora dentro de la mejora del país dentro de la revolución. Ellos lo que quieren es acabar con la revolución. ¿Y cómo comenzarán? De tener mayoría en la Asamblea Nacional, irán bloqueando los créditos adicionales, bloqueando cualquier ley que favorezca al pueblo para aumentar el descontento que ya existe y abrir el camino a un golpe de Estado parlamentario o algún mecanismo que derroque al presidente Nicolás Maduro. De ocurrir eso, ellos ya lo han dicho, publicaron su Acuerdo Nacional para la Transición. Si uno lee entre líneas los mensajes de Chuo Torrealba y de los voceros de oposición, lo que tienen bajo la manga es un paquete neoliberal. Es entregarle el país al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Y no les creamos cuando dicen que van a mejorar las misiones. Lo que van a decir es: no sabíamos que la debacle chavista había dejado al país en quiebra, no hay real, no hay misiones y nos vamos a endeudar. Y la cifra ya la dio Ricardo Haussmann. Cifra inicial de deuda, 50 mil millones de dólares. Son las 10:23 minutos, es tiempo de ir a la pausa, así que tenemos que animarnos, tenemos que seguir en esta lucha, porque como lo dijo, ¿no?, un articulista, cuando Bolívar ganó ya en la batalla de Ayacucho, cuando fuimos un país independiente, no vimos los resultados inmediatamente, porque vinieron peleas, guerras federales. Nosotros venimos viéndole el queso a la tostada, un país entreguista, después la dictadura de Gómez, que fue entreguista, después una Cuarta República, que fue más entreguista todavía. Nosotros le estuvimos viendo el queso a la tostada, prácticamente, más o menos, de ser un país independiente y soberano, desde mediados del siglo XX, y lo vimos por completo gracias al comandante Hugo Chávez. 200 años tuvieron que pasar. Los que soñamos con un socialismo, el socialismo no se va a dar en 16 años, ni en 20, ni en 50. Pero si luchamos y resistimos como lo hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos, le daremos una mejor patria a nuestros descendientes. ¿No les parece una recompensa suficiente? Son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y vamos, ánimo. Con las bases me las juego. Vamos todos para la asamblea. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. ¡Hey! Si estás inscrito en el registro electoral por aquí por Alba Ciudad, te hacemos llegar las circunscripciones para las próximas elecciones del 6 de diciembre. Caracas, circunscripción 1, El Junquito, Sucre, La Pastora. Emitirás 3 votos, un voto lista y 2 votos nominales. No te quedes sin saberlo, no te quedes sin votar. Alba Ciudad te lo hace llegar. Semana Victoriosa. El presidente obrero Nicolás Maduro anunció el Plan Venezuela-Cuba 2015-2030, línea de acción conjunta para concretar los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable previstos por la ONU durante los próximos 15 años. El jefe de Estado venezolano visitó San Vicente y las Granadinas, acercamiento que profundiza aún más los lazos de hermandad entre ambos pueblos. el gobierno bolivariano puso en servicio la estación Bellomonte, primera de la línea 5 del sistema Metro de Caracas, la cual movilizará a más de 30.000 usuarios al día. La Gran Misión Vivienda Venezuela entregó las llaves de sus hogares dignos a más de 1.000 familias venezolanas a lo largo y ancho de la patria. Gobierno bolivariano. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina por allá de una forma diferente. Ojo por ojo, diente por diente. Es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina. Hace algunos cuantos años vengo haciéndome preguntas de cosas que van pasando por el mundo sin respuesta. Gente que vive del daño sin pensar en el mañana, ignorando que hoy se pierde, pero otro día se gana. Gente que pasa por alto que somos seres humanos, y otros que se olvidan de aquel que un día bien le dio la mano. Gente que te quiere 100%, gente que te quiere mal, y en lo que el palo va y viene, esta vida sigue igual. ¡Vaya! Ojo por ojo, diente por diente, es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica por aquí, camina por allá de una forma diferente. Escucha, tienes que tener presente lo que falta y lo que sobra. Cuenta que no pagas hoy, Dios mañana te la cobra. Evita bien los problemas, todo se resuelve hablando. Mal que deseas de ayer, el tuyo viene caminando. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Tienes que aprender del bueno y también del mala cabeza. Porque hay gente que te quiere bien, gente que te quiere mal, y en lo que el palo va y viene, esta vida sigue igual. Ojo por ojo, diente por diente. Escucha cuento. Es un refrán que dice la gente. Tienes que tener presente que esta vida está bien dura. Agárrala y vívela diferente. Ojo por ojo, diente por diente. Es un refrán que dice la gente. Sé buen padre, sé buen hijo, y verás lo que se siente en negro. Ojo por ojo, diente por diente. Por aquí, camina con el mambo que va para la caliente. ¡Mambo! Secó el picadillo. Si a ti te da una cosa, a mí me da lo mismo. Déjate de pesimismo. Si a ti te da una cosa, a mí me da lo mismo. 10:35 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Alexander Abreu y Habana de Primera, Al Final de la Vida. Y bueno, seguimos con informaciones. Bueno, una ya que dicen, ¿no? Para aquellas personas que dicen que la impunidad ante la corrupción, se han hecho cosas y se hacen cosas, lo digo por Denise, que ya se reveló opositor, ¿no? Y dice que apelamos al miedo, no estamos apelando al miedo. Lee, investiga sobre lo que es el neoliberalismo, lee sobre nuestra historia, lee el Acuerdo Nacional de Transición. Además del nacional, hay cosas interesantes y bonitas que leer. No, pero bueno, fíjate. La fiscal general dijo que están recluidos en el SEBIN. El Ministerio Público acusó a dos exfuncionarios del Ministerio de Petróleo y Minería por presuntos actos de corrupción. Bueno, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, informó en su programa Justicia y Valores, transmitido por Unión Radio, que la semana pasada se realizó la audiencia preliminar por la acusación presentada por el Ministerio Público contra dos exfuncionarias del Ministerio del Poder, del Poder Popular de Petróleo y Minería. Pero bueno, ahora vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos en línea a una usuaria que está viviendo una situación bastante complicada allá en su residencia en San Bernardino. Se trata de María Gámez. Ella vive en el edificio Oslo y está viviendo, para los que tengan duda, los que tengan algún tipo de duda de cosas que pudieran pasar aquí en el país, ella está viviendo una situación bastante complicada junto con su mamá. Adelante, María, cuéntanos qué es lo que te está pasando, qué es lo que está ocurriendo en este momento. Buenos días, oyente. Primero, mucha fe en Dios y al equipo, y mando un saludo a todos los que me están apoyando y las bendiciones. El hecho que esté indignada no quiere decir que esté negativa, porque esto forma parte de la lucha. Esta gente está muy preocupada por las elecciones. ¿Qué gente? Son unos militantes con nombre y apellido de Acción Democrática que viven aquí en el edificio. Son unos traidores, me vieron nacer, crecer, pero como ellos les pagan dinero de afuera, entonces ellos tienen una guerra psicológica y atentados contra mi vida. Ya yo los había denunciado en fiscalía hace 9 años, la doctora Luisa Ortega muy bien me atendió, me había dado una medida de protección judicial que ellos irrespetaron, me tiraron una moto, yo quedé con discapacidad en mi rodilla, que todavía aún no me he podido recuperar porque he tenido que hacer un tratamiento costoso, me están chequeando en el hospital militar. Encima de que me dejaron en muletas, en rehabilitación, ellos han seguido, tienen una presunta complicidad con algunos, con no todos, funcionarios del 6CPC, en especial una psiquiatra llamada Nancy Salazar, de Medicatura Forense. Esta señora, yo la tengo denunciada ante el alcalde Jorge Rodríguez. Recuerden que el alcalde, antes de ser alcalde, es médico psiquiatra. El señor alcalde no era de sospechar, él me dijo, esta señora es una escuálida y es una boicoteadora. La señora hace 9 años adulteró un informe diciendo que yo estaba loca, que los robos eran mentiras, pero a los 20 días me cayeron a golpes unos sicarios y respetaron la medida que dio la doctora Luisa Ortega, aún denunciando, ahí fueron a los tribunales, se me han ido 9 años, así como sal y agua, el tiempo pasa volando. El asunto es lo que me está pasando ahorita. Ayer entraron estos sujetos, en menos de 2 horas, recibí 7 llamadas por mi otro celular y se quedaban callados. Estaba yo con mi señora madre comprando en Candelaria. Decía, Lolo, cuando vengo a ver, no hubo force, me arrancaron el cilindro, se presume que los cerrajeros le dieron la llave. Es una mafia muy organizada que tienen funcionarios del CICPC. Voy a formular mi denuncia como toda ciudadana allá a la avenida Urdaneta y atiende una inspectora de nombre María y varios policías y me cuelgan el teléfono. una falta de respeto. Llamo al 0800 fiscal y me vuelven a colgar el teléfono. Lo que yo digo es verdad, porque todo eso queda grabado. El que no la debe, no la teme. Y yo confío en la doctora Luisa Ortega Díaz, ya que ella me conoce. A lo mejor en el momento no se acordará de mí, pero sabe quién soy yo. El alcalde Jorge Rodríguez, yo tuve dos oportunidades de hablar en público cuando él terminó un meeting con él y le planteé mi caso. Pero como de esa cabulla, él tiene un rollo, sabe que esta gente es boicoteadora, es saboteadora, actúan en masa, en grupo. Ahorita voy a cerrar para ir derechito a escribirle una carta a la doctora Luisa Ortega allá en Parque Carabobo. Disculpe que hable tan rápido. No, tranquila. Tranquila. Pero ¿por qué crees tú? ¿Por qué crees tú estas agresiones y este amedrentamiento? ¿Qué los puede motivar a eso? Es por las elecciones. Y hay algún gato encerrado. Porque fíjate, me siembran cosas también. El apartamento lo tengo todo boicoteado. Y también, es muy triste decirlo, pero un grupo de primos familiares, que los voy a denunciar por primera vez ante el público, hasta el pueblo venezolano, de apellido Sánchez Vega, ellos son militantes de Miami. Yo a estos señores no los trato, no viven conmigo, me robaron una herencia, un apartamento, y yo sé que detrás de todo esto hay mucho billete por delante. Yo denuncio a la familia Sánchez Vega, que ellos son militantes políticos, allá ellos con su mundo de Miami. Yo se lo respeto, aunque no lo comparto. Ellos están pagando a esta banda de sinvergüenza, drogadictos, activistas de Acción Democrática, para que me vuelvan loca. Y no sé qué hay detrás de todo esto, porque el que actúa con violencia es porque está levantando pólvora. ¿Será que van a perder las elecciones? ¿Será que se los tienen locos? Porque no es la primera vez que me agreden. Esto ya es costumbre. Pero bueno, aquí estoy. Lo que más me tiene indignada es las autoridades competentes, cómo maltratan a mí como víctima y como mujer y a mi señora madre, siendo abogada de la UCD, 50 años graduada, ha recibido muchos maltratos, tantos maltratos hemos recibido que nos hemos desanimado a denunciar. Siempre llegamos, bueno, se lo dejamos a Dios, se lo dejamos a Dios, pero ¿hasta cuándo? Entonces yo veo que la cosa cada día está peor, cada día hay objetos menos en mi casa, me han robado cosas, patrimonio sentimental, como son fotografías que tienen más de 100 años de mis tatarabuelos, ya que mis abuelos fueron fotógrafos de la antigua Caracas, una fotografía muy conocida que está en internet, que se llama Fotogames. Entonces, cada día hay un perolito menos, ya las joyas se las llevaron. Pero ¿cómo sabes que se está metiendo en tu casa poco a poco? Porque ayer deforzaron el cilindro, dices tú, y se metieron. Ya, pues, pero ¿cómo ahorita, poco a poco te han ido quitando las cosas? ¿Cómo es posible eso? No, ahorita, bueno, vamos a lo último, porque ante la ley y ante las evidencias, lo último, voy a trancar los candados, que tengo 7 candados y aún así me lo han abierto. Y los candados no han tenido fuerza, lo que ha tenido fuerza es el cilindro, diagnosticado por el mismo cerrajero. Y desde el piso 3A del edificio lo me están insultando. Entonces, ellos mismos están confesando que son ellos. Sale una voz conocida, no la voy a decir para no desprestigiarlo, para respetarles su derecho a conservar su imagen, insultándome. Obviamente, para mí no me extraña. Entonces, ya ellos se están declarando la guerra de frente y sin miedo. ¿Por qué hacen ellos eso? Porque tienen algunos, ojo, algunos funcionarios comprometidos. Inclusive, la fiscal del caso, que María Pía Bianco, fiscal presente en el área metropolitana, usted la investiga por aporrea y aparece firmando a favor de Carmona. Y qué casualidad tan casual que todos los fiscales que han tenido mi caso están en la lista de Carmona, son amigos de Carmona, en mucha casualidad o causalidad. O sea, eso está a la vista, que todo, y todo esto es un peloteo, todo es un vaivén, todo es una cofea en la candelita, la papa caliente conmigo. Entonces, la acepción de la doctora Luisa Ortega, que ella ha sido imparcial, ella no es que está a mi favor ni nada, sino que es una doctora justa. Y bueno, y allá los fiscales honestos, porque no todos son corruptos, hay fiscales honestos, pero no pueden hacer nada, porque hay una mafia muy grande en la fiscalía, que no han sido destituidos, porque se les ha respetado su derecho al trabajo, pero están boicoteando. Esa fiscal, María Pía Bianco, área 60, me saboteó ese expediente hasta decir basta. Y fue una inhumana, aún viéndome en silla de ruedas, en muletas, herida, no me saboteó las pruebas del forense. También fui a hablar con la doctora María Kemes, que era la directora de aquel entonces de Medicatura Forense, y la doctora, muy apenada, me pidió disculpas porque mis pruebas de forense fueron adulteradas. Eso fue años anteriores. Entonces, cuando fue a remitir, la señora apareció muerta de un infarto. No estoy diciendo que la mataron, no, porque sería una denuncia muy delicada, pero sí me gustaría que la dieran averiguación, porque todos mis testigos me los arrancan del expediente. Todo es un boicoteo. Usted llama al 0800 y te cuelgan el teléfono. Entonces, ¿qué habrá detrás de todo esto, señora? Uh-huh. Entonces, quiero que el pueblo sepa y que me apoyen moralmente y también con mi caso ayudar a las demás víctimas. Porque si yo, siendo estudiante, porque fui estudiante en Misión Sucre de jurídico, conociendo mis derechos, mis parámetros legales, con mi madre graduada de 50 años de experiencia, usevista, no ha podido. Cónchale, ¿qué será aquellas personas que no tienen todos los conocimientos, o los muchos, o los pocos que yo tengo? Entonces, el saboteo que yo denuncio en la fiscalía. También me gustaría que el alcalde Jorge Rodríguez se acordara de mi caso. Él sabe que yo denuncié en un meeting en el año 2007 en el Hospital de Niños a la psiquiatra Nancy Salazar, que es enemiga del proceso. Ok, a ver, María, tú eres María Gámez, ¿tu número de cédula es? O sea, porque, bueno, ¿para qué? No. El que no la deje, no la tenga. Así es. Con Dios. Así es. Dios tarda, pero lo olvida. 13.310.537. Ok, María, bueno, eres estudiante de jurídico de Sucre, tu mamá es abogada. Mira, también fuiste. Me sacaron. Allá okay. Me boicotearon tanto, pero me faltó poco para graduarme desde abogada. Pero yo no sé que me estés echando, que esto ni nada, ni metiendo la misión, sino estoy diciendo que algunos conocimientos, pocos, porque el derecho es muy amplio, que yo aprendí, han sido violados. Y el CICPC del área de terrorismo no quiere hacer la inspección ocular. Y me están sembrando cosas delicadas. Claro. Y esta denuncia es muy extensa. No puedo contarlo todo por la radio. Primero, porque hay cosas en sumario que no deben decir. Uh-huh. Y segundo, bueno, estoy denunciando porque estoy en peligro. Claro. Y siento que yo sé que que la gente que me está oyendo, de una u otra manera, me mandarán energías positivas. Claro que sí. Y bueno, y esto me da ánimo para María. Levantarme. Claro, es que fíjate, también lo que te digo es que busca otras vías de denuncia. Por ejemplo, el hecho de que haya amedrentamiento hacia ti, hacia tu madre, que son mujeres, se están aprovechando de la vulnerabilidad de ustedes como mujeres. Traten de canalizar esa denuncia a través del Instituto Nacional de la Mujer por violencia de género, porque si ustedes fueran hombres, otro gallo cantaría. También, ya fui, me atendió la doctora Ingrid, muy amable, hazlo, un saludo a todas esas abogadas. Mete la denuncia por allí, como también puedes meter la denuncia en Defensa Pública y en Defensoría del Pueblo. Vete a todas las instituciones. Ya fui, mamita, ya yo fui. Yo he agotado los últimos recursos. Yo hablé con la doctora Ingrid, muy amable, me atendió, pero ellas no reciben denuncias, ellas orientan, que no es lo mismo. Ellas lo que hacen es oírte, que hay ayuda psicológica, hay ayuda moral, ayuda legal, pero hasta ahí. Pero ellas no reciben denuncias, no están capacitadas. Las únicas que reciben denuncias es la Fiscalía y el Ministerio Público. Claro, pero te dan apoyo legal y te pueden apoyar con lo que es la denuncia, porque la cuestión es que lo denuncies como delito de género, apelando por allí. Sí, esto es lo que me dice la abogada, delito de género, pero lo que me dice la doctora Ingrid, que bueno, le mando saludos, ¿no? Que no hay delito de género porque eso es para casos de pareja. No, eso es mentira, porque estamos hablando de maltrato psicológico y el maltrato psicológico, pues, de acuerdo a la ley, revísate la ley, puede estar el maltrato obstétrico, eso no tiene nada que ver que si es tu pareja o no. Yo sé que no es que es mentira, sino que está equivocada la doctora. Pero allí ellos me pueden apoyar bastante y voy a ir, de hecho, ve para allá, pero revisa la ley, porque no reciben denuncia, de robo, eso le corresponde a CICPC y SEDIN, no le corresponde al Ministerio de la Mujer. Ellos lo que hacen es un empujoncito y asesorarte y asistirte por legal, pero hasta ahí, pero ellos no reciben denuncia. Y la Defensoría Pública está en el Palacio de Justicia, ya yo fui estos días y no recibe esta denuncia. O sea, fui solamente por el caso de un desalojo, para prevenir el desalojo y citar al propietario, pero hasta allí. Pero ellos no se meten en violencia. Así me dijeron porque yo fui la semana pasada, ahí estoy registrada. Si quieren verlo, bueno, estoy a la orden. Pero los únicos que están aptos para recibir esta denuncia, que es muy grave, es la Fiscalía, el Ministerio Público. Ok. Bueno, María, desde aquí, pues, todos nuestros mejores deseos. Claro. Muchísimos éxitos, bueno, y todo nuestro apoyo. Claro. Y está puesta la denuncia ahí en el aire. Esperemos que las instituciones, pues, hayan escuchado tu situación y, bueno, que y te brinden el apoyo que necesitas para todo lo que estás viviendo, ¿no? Bueno, María, de verdad, bueno, aquí, pues, todo nuestro abrazo solidario y, gracias, bueno, para adelante, estaremos pendientes. Que Dios te lo bendiga, un saludo a toda esa gente, yo soy fanática de la emisora, veo los programas, siempre los tengo en mi corazón y en el celular que me pongo los audífonos. Muchas gracias por su apoyo moral, espero que si me está escuchando algún funcionario, llame a la emisora y usted y le autorice a la emisora a que dé mis datos, mi cédula y mi dirección, que ya la dejé depositada allá, para que me echen una manito, porque de verdad que he agotado los últimos recursos. Pero como quien dice, caída pero no vencida. Y vamos para adelante, que vamos a ganar estas elecciones. Esto es parte de la lucha. Chávez vive. Sí, señor, la patria sigue. Un abrazo grande. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nos dice Luisa Medina, compatriota Enza, buen día, como siempre te escribo, no sé si para denunciar o para descargar tanto estrés, debido a ver cómo cada día más y a pesar de tantos anuncios de medidas para frenar la especulación y sanciones, para castigar al especulador, todo sube. Esperando que pusieran el PVP los artículos, no los de primera necesidad, sino los que son considerados de lujo, ejemplo, servilletas, toallas de papel para la cocina. Al salir en Gaceta la regulación, resulta que, por ejemplo, dos rollos de papel de servilleta para la cocina que me costaron el mes pasado 640, pasaron 800. Necesitaba un cemento para tapar un hueco y primero me lo ofrecieron un saco a 550 bolívares, ahora en 800. En Unicasa, muchos son los productos que no tienen precio máximo de venta al público y los que lo tienen, en vez de bajar, subieron más. Siento que se burlan del consumidor y aparte se enriquecen cada día más. Es cierto, Luisa. Porque ¿qué es lo que pasa? Que antes de que saliera la ley y mientras no se establezcan los precios, los tipos pusieron los precios que les dio la gana en los lotes. Y eso es lo que está marcado en muchas latas. Y los comerciantes, como esos precios no están fijados todavía por la SUNDE, están especulando y están cobrando, están tratando de hacer su agosto en diciembre. Eso es lo que están haciendo. Y también es un objetivo político. Mira, no nos caigamos a coba. Están subiendo los precios como les da la gana, sin ningún tipo de pudor. Hay sabotaje, señores, hay sabotaje en muchas instituciones públicas hacia los mismos empleados, bloqueando procesos que tienen que ver con el pago de utilidades. Está ocurriendo en varias instituciones. La idea, entonces te van subiendo todo. Entonces tú dices, Dios mío, o sea, me va a tocar pasar las vacaciones pelando. Es duro. Y de verdad que no tiene ningún tipo de pudor con el aumento de precios. Lo comentaba el día de ayer, un paquete de pan que costaba 200 bolívares, en una semana lo subieron de 200 a 350. Y en el empaque. Están desatados. Y por eso uno sueña, uno dice, ay, Dios mío. Ay, soñemos un poquito, qué bonito sería encerrar a todos estos sinvergüenzas en una isla rodeada de cocodrilos para que no salgan más nunca de allí. Pues como digo, bueno, los cocodrilos no se pueden sobornar. De verdad que se están dando con todo. Es impresionante cómo están golpeando al pueblo. Primero, no, o sea, nos golpean emocionalmente, nos golpean en el bolsillo. Nos golpearon físicamente con la salida. Y con la descarga de arrechera de Capriles, y con el golpe de Estado, con el paro petrolero también nos golpearon, pero el paro petrolero duró 2-3 meses. Ya nos tienen 2 años pegados entre la espada y la pared, y ahora ya están en la recta final. Echaron, señores, ya echaron toda la carne al asador. Las cartas están echadas. Echaron toda la carne al asador. Dijeron, o es ahora o es nunca. Y han arreciado. Y los ataques han arreciado por todos lados, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la guerra económica, que ya están, pero groseros, sin importarles nada, desacatando al Estado como les da la gana. Se están dando con todo con los sabotajes al sistema eléctrico y se están dando con todo, pero con todo, también dentro de las instituciones públicas. La quinta columna, caramba. Está activísima. Y ahí se va a medir entonces la calidad, ¿no? La calidad humana y moral de nosotros. Si podemos soportar esto o sencillamente nos damos por vencido, alzamos las manos y aguantar un neoliberalismo. Porque es que esa es la otra opción. Aunque la derecha diga que nosotros metemos miedo. No es meter miedo. Es ver la realidad. Es leer, es informarse. Son las 10:55 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y este tema, bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, la pelota gaitera, no Judas. No. Corruptos por tradición, meritocracia y conjura. Si la herida no sutura, pregúntele a Napoleón, a Rangel o a Cicerón, hombres de inocencia pura. No jura más, que mi patria está confusa y con duda. Decir la verdad, por favor, no juda, ya no juda más. De estirpe alcurnia y de fama, azuzando la reyerta. Empresarios proxenetas que agitan con su avaricia y al pueblo con su codicia, hunden y este no despierta. No judas más, que mi patria está confusa y con duda procura. Decir la verdad, por favor, no judas, ya no judas más. Los Judas andan por ahí, conspiran de lo más feo, por televisión los veo mediatizando al país. Hay periodistas aquí con campañas pervertidas, se esconden tras la mentira, haciendo el pueblo infeliz. Y no Judas más, que mi patria está confusa y con duda locura. Decir la verdad, por favor. Hoy Judas puede ser tu hermano, tu suegro, pano, vecino, o extranjero al que le dimos como amigo un día la mano. El politiquero irá mostrando guante de seda, pero por 30 monedas hasta su alma venderá. No Judas más, que mi patria está. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de Cultura, emisora de Revolución. Momentos en la historia. Luego de las manifestaciones del 1 de mayo de 1886, en las que se luchó por las reivindicaciones del pueblo obrero en los Estados Unidos, ya que el trabajo era prácticamente una semiesclavitud, miles de trabajadores salieron a las calles y paralizaron las principales ciudades. El orden público se encontraba reprimiendo a los trabajadores cansados de las injusticias. En pleno mitin, un desconocido lanzó una bomba hacia un contingente de policías. Resultaron heridos 60 oficiales y un grupo de manifestantes. Esto originó el fin de la concentración de forma violenta. Rápidamente, los dueños del poder y la política usaron este acontecimiento para soltar la cacería de brujas contra los anarquistas. Se clausuraron los periódicos, se allanaron las casas y locales de obreros, los mítines fueron prohibidos, los medios de comunicación se abalanzaron contra todo lo que tuviera signo revolucionario. Apuntaron con el dedo acusador a los mártires de Chicago y los coronaron con cientos de adjetivos bárbaros, de esos que saben gritar los medios masivos cuando así lo requieren sus amos. Al mediodía del 11 de noviembre de 1887, sus carceleros los vinieron a buscar para llevarlos a la horca. Los cinco compañeros de lucha y de sueños, Spice, Link, Engel, Parson y Fisher, emprendieron el camino entonando la Marsella en aquel día que después fue llamado el Viernes Negro. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Al imperialismo lo enfrentaremos como sea. La patria la defenderemos como sea. La guerra económica la derrotaremos como sea. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Volver al hogar para poder comer. 11:07 minutos de la mañana, escuchamos a Andrés Calamaro, Flaca. Bueno, y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como les comentábamos, el Ministerio Público acusó a dos exfuncionarios del Ministerio de Petróleo y Minería por presuntos actos de corrupción. Se trata de la exdirectora general del referido organismo, Dianalis Muñoz Blanco, y de la excoordinadora de Mercados Internos, Gladys Parada Mendoza, quienes fueron acusadas por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en los despachos de combustibles y por desviaciones de productos derivados de hidrocarburos de empresas distribuidoras ubicadas en los estados fronterizos del país, detalló Ortega. Las acusaciones están enmarcadas en la lucha contra la corrupción, comentó la fiscal. Los cargos que reposan en su contra son peculado continuado, asociación para delinquir y tráfico de influencias. Además, indicó que el Tribunal 25 de Control de Caracas admitió la acusación, ordenó el enjuiciamiento de las dos mujeres, quienes permanecen recluidas en la sede del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, recordemos. Sobre la muerte, el estudiante de Derecho de la Universidad del Zulia, Eleazar Hernández, asesinado el pasado 30 de octubre tras hechos violentos, Ortega Díaz notificó que ya fueron incluidos en el sistema de alerta roja del Interpol los ciudadanos Carlos David Palma Quintero, Jorman Enrique Varillas y José Gregorio Díaz Vera, porque estas tres personas guardan relación con este caso. Esta acción permitirá que estas personas sean aprehendidas por la Policía Internacional en cualquiera de los destinos donde se encuentren y los hagan comparecer ante la justicia venezolana. Por otra parte, la fiscal mencionó la detención el lunes de Alirio Castellanos, jefe de homicidio del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC del Estado Vargas, por estar relacionado con la incautación de unas 49 panelas de cocaína. La droga fue hallada en dos patrullas que estaban aparcadas en la sede del CICPC de La Guaira, capital de la entidad, acotó. Ortega Díaz señaló que este funcionario permanece privado de libertad y en las próximas horas será presentado ante el Tribunal de Control respectivo, donde el Ministerio Público le imputará los hechos en los que haya incurrido. Finalmente agregó que también hay una aprehensión de otros tantos funcionarios por este caso. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Hola, Enzo. Buenos días, la señora Daisy. Hola, Daisy. ¿Cómo anda todo? Bueno, bien. Lo que estás diciendo es bien delicado. Es bien delicado sobre la funcionaria de petróleo y también los funcionarios de la PTJ. ¿Cuántos casos no sabe uno aquí como en los barrios? Pero a uno le da miedo meterse en eso porque primero tú tienes que tener pruebas. Las tenemos pero de vista y no nos atrevemos ni siquiera a sacar fotos porque es bien peligroso. De verdad que es bien peligroso, pero es muy, muy, muy grave lo que está sucediendo por acá. Pero bueno, más adelante te iré y veré cómo lo hago. Mira, Enza, ahorita acaba de llegarme un mensaje del Banco Fondo Común. ¿Qué tal? Mira, lee lo que dice. Amigo pensionado, gana usando tu tarjeta de débito del Banco Fondo Común por cada compra. Participa por 1,000 puntos de venta, participa fabulosos premios. ¿Qué tal? Ah, bueno, publicidad del banco. Lo que te dicen es que cada vez que tú utilices la tarjeta de débito, ellos vas a ir acumulando puntos que cuando vayas a un negocio, pides que te los canjeen y te dan un descuento. Ajá, pero Enza, ¿qué están haciendo? Están viendo que los viejitos van a agarrar ese poco real. Claro. Están impulsando para que el consumismo capitalismo. Exactamente, así es. Entonces es indignante esta situación, de verdad. Otra denuncia que ayer estaba en el Bicentenario de los Símbolos. Estaba haciendo mi colita para comprarme el pollo y la carne que llegó allí. Lamentablemente cuando entré ya lo que había era pura carne y no la compré porque yo no como carne. Entonces estábamos afuera en la cola y llegaron unos motorizados. De verdad que me asusté, como tú no te puedes imaginar, pero asustada. Hubo mucha gente que se quedó petrificada ahí. El otro modo operandi, llegué, agarran los motorizados, bajan y ven a los viejitos, pero eran los viejitos que se la están aplicando. Que eso quede claro también, eso que está pendiente, la policía, el que tenga que hacer lo que lo haga. Mira, agarran a los viejitos y rapidito se lo bajan así como amedrentando. Señor, ¿cuánto lleva usted ahí? ¿Qué compró? Entonces, señor, no, compré esto. Pero mire, señor, ¿cuánto le costó esa bolsa de todo eso? Tanto. Bueno, yo le doy el triple, le doy el doble, le doy cinco veces. agencia. ¡Qué barbaridad! Entonces, el viejito dice, no. Entonces el viejito, de esos viejitos fuertes, grosero, y le dijo un poco de cosas. Entonces llegó y le dijo, cállate la boca, viejo, no sé qué, le dijo una grosería fuerte también. Entonces le dijo, arranca. Entonces llegaron los motorizados, se montaron en la moto y se fueron. Entonces dime, eso no da miedo, ¿verdad? Claro. Que un viejito de esos se altere más, entonces o le da un infarto o ellos mismos lo agredan para quitarle las cosas, pero ofreciéndole una cantidad de dinero. El señor dijo como que fueron 1,000 bolívares que le costó la bolsa de todo, porque llevaba pollo, carne, y pudo comprar lo que había. Entonces ya como 1,000 y pico. Entonces ellos primero le preguntan cuándo, y yo te pago 5 veces lo que te costó eso. Claro, lo ponen a que ellos se atoren y entonces para quitarle la mercancía. ¡Qué horror! Ese es el otro modo operando. ¡Qué horror! La muchacha del kiosquito que vende el café y lo de la el teléfono, pues ella dice, no, eso es todo el tiempo, vienen por ahí así. Hay gente que le da miedo y se lo vende, pero el viejito le dijo, no, yo estoy aquí desde las 4 de la mañana para que tú me vengas a quitar eso, sin vergüenza, venga a hacer tu cola y tú sales. Digo, eso es broma ahí. Pero entonces dime tú, hay viejitos que le dan miedo y hay viejitas también, entonces llegan y le quitan las cosas, ¿no? Entonces más adelante a lo mejor hasta les mandan a robar los reales que ellos mismos le dan. Entonces ese es el miedo que da Ensa, que eso tiene que estar pendiente también en esas colas, que la guardia se mete para adentro a estar pendiente de la comida y a llevarse ellos, porque ellos también se llevan las cosas. Entonces no están pendientes afuera del ciudadano que de verdad necesita, porque nos sentimos nosotros, nos sentimos que de verdad en ese particular estamos desamparados. Y con los reales que se va a cobrar la semana que viene también tienen que estar pendientes con eso. Un abrazo y un comentario. Un abrazo grande para ti, Daisy. Mira, lo de las colas, se viven situaciones bien, bien delicadas. Está lo que tú cuentas, en una cola yo llegué a ver a un muchachito, un adolescente, que le pegó un arrebatón a una señora, pero ahí sí la guardia estaba pendiente. La guardia disparó al aire, agarraron al muchachito y se lo llevaron, ¿no? Pero todos nos asustamos. O sea, que tú estás haciendo una cola y escuches un tiro, tú dices, caramba. De hecho, todos nos tiramos al piso. Pero bueno, la cuestión no pasó de allí. Otra cola que estaba haciendo, que es la cola de un día a día que hay cerca de mi casa, pues resulta que ahí es un vecino porque va con las llaves del edificio en la mano. O sea, ves la llave magnética de su edificio, pero se ve que tiene problemas de droga. Entonces se la pasa en la quinta nube, intoxicado, recorriendo la cola. Y va para adelante, y va para atrás, y se le pega a la gente, y la mira. Entonces me estaba diciendo una señora en aquella oportunidad, no, él está pendiente a ver quién fuma, quién saca un cigarro para pedirle cigarro, ¿no? Entonces, pero oye, pero que tú estés haciendo una cola y tengas el tipo todo intoxicado, encima mal encarado, recorriendo la cola, para adelante, para atrás, oye, eso es incómodo, ¿no? Entonces sí deberían, está bien que esté la guardia adentro, que vigilen el orden adentro, pero también es cuestión de echar un ojito afuera. Afortunadamente, en el caso de este supermercado, el muchacho del arrebatón, la guardia estaba pendiente afuera. Pero por lo menos en este otro sitio, donde está este señor amedrentando a toda la gente que está en la cola, pobrecito, está enfermo, pero oye, de verdad que uno ve de todo. Uno ve todas las colas. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Ensa, es Susana. Hola, Susana, bien, ¿tú cómo has estado? Feliz día. Bueno, no, aquí, escuchando todo lo que está pasando en el día de hoy en el programa y uno se queda estupefacto, para no decir otra cosa. Fíjate, con referencia al caso de San Bernardino, esa situación de verdad que es muy grave, y decirle a la amiga María que se dirija o dirija una carta a la Vicipol, viceministro Cacciapolo. Ellos son los que se encargan de regular lo que son las autoridades a los uniformados. Esa es una institución que tenemos que, gracias a este proceso de transformación social, fue creada para que nosotros vayamos con ese tipo de denuncias, con nombres, apellidos, y ellos se encargan de hacer las investigaciones pertinentes. Okay. Entonces, bueno, esa es una recomendación que yo le hago a la amiga María. En referencia a las colas, bueno, esa, ¿qué no vemos? Sí. Te puedo decir que el día que te pasé el mensaje que estábamos en cola, eso fue espantoso. Acuérdate que estamos viviendo una situación ahorita muy fuerte en esta coyuntura y ya sabemos que vienen por las colas. Entonces vimos cómo llegan y nos amedrentan con los motorizados. Pero ojo, ahora tenemos colectivos motorizados dentro del proceso de la mujer. Que sí, quede señor. Claro, y si no lo saben, búsquenlo en internet. Porque cuando nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, habló, hace como 2 semanas atrás sobre los motorizados, los caballos de acero, que tal y cual y cual, salieron los de la oposición a amedrentarnos que ellos también van como sea y van a ganar como sea. No, sí, sí los tiene. Uh-huh. Yo los he visto con sus banderas de la MUD, no sé qué, y van. Exacto, están aplicando. Los he visto. La misma parte, pero eso sí vienen con todo, porque mira, ellos están. Pero esto para que la gente no se amedrente, ojo, no lo estoy haciendo para que se amedrente, solamente para que vayan con precaución y estemos pila. Mira, ellos, esos van con paralysis, van con cuestiones, o sea, esos sí son unos desgraciados, porque esa es la palabra. Mientras que nosotros vamos de este lado con amor y paz y vamos en otro tono, ellos van con el tono del odio, de la rabia, y bueno, eso olvídate, y eso está más que dicho. Para nosotros esto tenemos que estar bastante, manejar este tema con bastante sutileza, no, ya no es sutileza, sino con, manejarlo con mucha astucia y estar precavido y prevenido y bueno, mira, enfrentar cuando nosotros veamos dentro de las colas situaciones como la que dijo la amiga que me antecedió, que hizo ese comentario, mira, tratar de acercarnos los varios y preguntarle a esa gente qué es lo que les pasa, porque tampoco podemos permitir que nos amedrenten en las colas y hasta que, como decía el dicho, hasta que no te toque tú no reaccionas, ¿no? Uh-huh. Si somos una unidad vamos a demostrarlo en todo, en conformidad con todo. Entonces eso es una crítica de reflexión para todos los que están escuchándonos. Bueno, Enza, eso era todo por el momento. Bueno, chévere, Susana. Chévere, un abrazo grande, gracias por tu consejo. Mira, lo que contaba Susana me recuerda también una situación vivida recientemente de los cuatro carcamanes que intentaron atracar al muchacho que estaba al lado mío en la camionetica, que la gente de la camionetica fue que se indignó tanto que de verdad que los tipos tuvieron que salir corriendo y salieron como 12 tipos, 12 pasajeros de la camionetica corriendo detrás de ellos para darles una lección. Y eso también se pudiera aplicar en las colas, no que si, ay, que vamos a agarrarnos a golpes en una cola, pero que si hay un caso de alguien amedrentando a algún viejito, lo que sea, mira, la gente que está en la cola, o sea, se asustan, si es uno solo, mira, ¿qué te pasa? De repente, no, te responden mal, pero si se forma un grupo, o sea, si nos unimos todos y empezamos a poner orden, mira, vale, ¿qué te pasa? Respeta al Señor, no sé qué, ahí uno va poniendo lo que dice Susana, pues. Uno va poniendo ahí control, uno va poniendo orden. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Ernesto Winkel Johan. Camarada, he notado con mucha preocupación que desalmados están rayando y pintando por dentro los vagones del metro. Dice Juan Guirola, Venezuela defiende, son un montón de mensajes, lo voy a leer. Venezuela defiende el sistema de bandas en precios petroleros para dar la mejor suma de progreso a los pueblos. Viva el presidente. El presidente chavista Nicolás Maduro llama en cumbre ASPA 2015 a condenar el terrorismo, extremismo y violencia en el mundo. Juan Guirola dice, ese es el cambio que quieren, insultar a una dama por pensar distinto. Apoyo del pueblo para Susef Vera y las patriotas chavistas. Cada día que se acerca el 6 de diciembre, la derecha golpista se desnuda frente al país, dando muestra de sus planes. Especulan hace meses aumentando más del 300% del precio de venta al público y ahora rebajan el 30%. ¿A quién engañan? No mejoró, ven, Contraloría Social. Esto es totalmente cierto. Y hay gente que se engaña, hay gente que de verdad se lo cree. Bueno, está Denis Rivas, que él es un usuario de oposición que nos escucha, y dice, increíble cómo apelan al miedo para convencer a su gente. Asuman su responsabilidad por acción o omisión, nos llevaron a esto. Mira, y entonces, bueno, lo que yo digo es que no me pudo desmentir, o sea, no tienes ningún argumento de desmontaje cuando te dije, ya va, las denuncias de corrupción son para ser procesadas por la Fiscalía, por el Poder Judicial, la Asamblea Nacional lo que hace es legislar. Que se ha agarrado muchas veces la Asamblea como un reality show, no, como un talk show tipo veredicto final o ya he dicho, es otra cosa. Pero a la Asamblea Nacional no le corresponde la aplicación de la justicia ni la apertura de procedimiento. A la Asamblea Nacional le corresponde legislar. Y entonces la contrapregunta, que tampoco me la respondió Denis, la contrapregunta es, mira, ¿qué podemos hacer? O sea, una oposición que ha estado negando los recursos, que ha votado en contra de los recursos para el aumento de salario, para los 3 meses de utilidades de los viejitos y para leyes y para recursos que tienen que ver con la compra de insumos de salud. Están los videos, están los videos en televisión, lo puedes ver, o lo puedes ver a través del canal de la Asamblea Nacional, si qué podemos, cómo uno va a votar por diputados que no aprueban los recursos para cosas que benefician al pueblo. Aquí estamos, aquí tenemos Denis el juego trancado. Dice Carolina, me parece, por la voz de la señora, no hay que dudar, eso es la denuncia de María Gámez. Dice Javier Oliveros, según la Gaceta Oficial 6202, serán sancionados de 3 a 5 años de cárcel los que revendan productos regulados. ¡Qué chiste! Dice Guerrera, el 12 de noviembre están invitados a la inauguración con la agrupación 5B Casa del Artista a las 6 de la tarde. Nos dice José Ramón Amáis, los ataques al país no cesarán nunca, y menos con tanto si hay tanto malinche. Tan solo la unión del pueblo nos salvará. Adán García dice, ¿por qué el Banco de Venezuela cobra una cuota mensual de 25.000 por el uso de la tarjeta de crédito, aunque no se use o se pague de contado, lo cual lo colocan en el estado de cuenta como comisión de intereses? 25.000, me imagino, o 25 bolívares. Porque 25.000 son 25 millones de los viejos que no creo que lo cobren, ¿no? Mira, esas son políticas. Las tarjetas de crédito son transnacionales, eso lo manejan transnacionales. Visa internacional y Mastercard internacional. El banco es un intermediario entre esa transnacional y tú. Es decir, que tu deuda, el Banco de Venezuela se la pasa a Visa, se la paga a Visa Internacional. Y tú eres el encargado de pagarle al banco tu deuda. Pero lo que son los intereses, todo eso pasa a Visa y Mastercard Internacional. Entonces, yo soy una de las partidarias que eso opera, ya que eso opera para las transnacionales. Siempre le he cuestionado al Banco de Venezuela esa masificación y esa promoción del uso de tarjetas de crédito. Porque lo que hace es promover el endeudamiento, el consumo irresponsable, porque lo han hecho a través de su publicidad. Se cambiaron, una vez que asumió Rodolfo Marco Torres la cosa, pues bajó, pero con las gestiones anteriores, ahí prácticamente estimulando, endeudate y pagarás la deuda dentro de 20 años, cuando esa deuda, es que ni siquiera esa deuda o los intereses de esa deuda, ¿verdad? Las ganancias que esa deuda le llegan al Banco de Venezuela. Todo eso va a Visa y a Master Internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que la comisión de la tarjeta de crédito, el uso, ¿cómo es? La comisión por ese uso, eso no es normativa del Banco de Venezuela, eso es normativa de mi Visa y Master Internacional. Eso te lo cobran todos los bancos. Todos. Porque eso no depende del Banco de Venezuela, sino de estas transnacionales. Entonces, queremos hablar de soberanía y le estamos entregando nuestras vidas a dos grandes transnacionales financieras como son Visa y Mastercard, ¿no? A ver, aquí nos escribe Marina Rojas. Hola, ENSA y los supermercados, lo único que están vendiendo es champú y detergente, y esto es de varias semanas. Sí, bueno, yo lo llamo el Festival del ACE, ¿no? Dice Oscar Muñoz de Lipazmé. Saludos, apreciada camarada, te felicito por el programa, es de gran formación a todos los revolucionarios. Ay, muchísimas gracias, Oscar. Un abrazo grandote. Y a ver, tenemos otro. 25 bolívares, tienes razón. ¿Por qué generan intereses si no las usas y no tienes deudas por pagar de contado antes del mes? Bueno, porque es que, Adán, las tarjetas de crédito son una estafa. Son una estafa. Y por otro lado, o sea, y lo más triste, ¿tú sabes qué es lo que me preocupa a mí del tema de las tarjetas de crédito, Adán? Que llega un momento que las deudas crecen tanto que tienes que elegir entre comer o pagar la tarjeta. Y como si dejas de pagar la tarjeta, no pasa nada, no te pueden embargar, no te pueden meter preso. Dejas de pagar la tarjeta. Es el banco con el que tú tienes esa tarjeta el que tiene que rendirle cuentas y pagarle esa deuda a esa transnacional, a Visa y a Mastercard. Imagínate tú este uso irresponsable de las tarjetas promovido por la banca privada y la pública, que eso me parece sumamente grave, pero fue promovido por la banca pública, que la gente no pueda pagar las tarjetas, esas deudas, esa gran cantidad de deudas, porque vamos sumando deudas de un gentío en este momento de crisis económica. Imagínense ustedes el impacto que pudiera tener sobre la banca nacional. La deuda de tarjetas de crédito que un cliente no pueda pagar, que miles de clientes no puedan pagar. Y eso forma parte de la guerra económica. Si esta guerra económica sigue arreciando, ya sé de gente que está agarrando las tarjetas de crédito para hacer mercado o completar el mercado porque la inflación se le está comiendo. pero va a llegar un momento que va a decir, bueno, le voy a meter al mínimo a la tarjeta para poderlo usar, para meterle al mercado, y cuando te vengas a dar cuenta, la bola de nieve es tan grande que te queda elegir entre comer o pagar la deuda. Y cuando se cae en eso, señores, prepárense, que el acoso de los bancos para que pagues el mono, ya raya en lo violatorio a los derechos humanos. Es fuerte. Bueno, señores, es tiempo de ir a la pausa y nos vamos con una agrupación de reggae nacional excelente. Nani con Verde Town, ahora es Le Femme, con el tema Ángel. Eres tú, te encontré, tanto te busqué, nunca te fuiste de mi lado, eso lo sé, hoy es otro cuento, nuestro mundo ha dado un vuelco y después de tanto tiempo el amor nos encontró, el destino nos juntó. Y dame tu mano y camina conmigo. Sé que tú eres mi ángel y que siempre lo has sido. Coleccionemos historias más de las que hemos vivido, pero nunca dejes de ser. Eres mi delirio, mi pasión, mi gran alivio, eres mi escape. Contigo hasta el fin del mundo, sin que nada nos separe. Caminando juntos, agarrados de la mano, compartiendo nuestra vida, desechando todo lo malo hasta la muerte. Después de ella, volando junto hasta las estrellas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro se reunirá con mandatarios de países OPEP para impulsar estabilización de precios petroleros. Inauguración Urbanismo 5 Héroes Cubano cuenta con centro especializado para el aprendizaje. Fiesta musical, Sala Ríos Reina retumbó en medio de música venezolana. Literatura, este miércoles presentarán libro El Habla del Venezolano en Casa de Bello. Presentación de creaciones, más de 200 artesanos participan desde hoy en la Feria Artestil 2015. Conversatorio, disertarán sobre la estética teatral versus la violencia de género en el CELAR. Navidad, tiempo de paz, continúa ciclo navideño de Conexión Cultural Cantevé. Gala musical, viva la ópera y la canción italiana, llegará al Teatro Teresa Carreño. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Avance económico. El gobierno revolucionario aprobó una alianza entre la empresa ferretera EPA y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor a fin de facilitar créditos y materiales para la reparación y mantenimiento de viviendas. La Comisión Nacional de Precios Justos fiscaliza a empresas fabricantes e importadoras para proteger el poder adquisitivo de ciudadanos y ciudadanas. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, recaudó más de 119 millardos de bolívares durante el mes de octubre, superando la meta establecida para ese periodo. El presidente Maduro autorizó recursos por más de 15 mil millones de bolívares para los gobiernos regionales y locales del país. El presidente obrero Nicolás Maduro aprobó el ajuste salarial del 30% para maestros, policías y bomberos de los 23 estados de nuestro territorio. Gobierno bolivariano. En este año 2015, el Estado Sucre es el destino privilegiado para mostrar sus hermosas playas, parques nacionales, aguas termales, gastronomía, cultura, pueblo e historia. Pueblo e historia. Cumaná en sus 500 años será la capital del turismo nacional e internacional en la décima edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITBEN. La Comisión Presidencial Cumaná 500 Años les da la más cordial bienvenida a turistas y empresarios e invita a propios y visitantes a disfrutar la FITBEN 2015, a realizarse en el sector Los Bordones de Playa San Luis en Cumaná, del 19 al 22 de noviembre. Celebrando sus 500 años. Cumaná 500 años, historia ancestral de un pueblo milenario, donde comenzó la revolución. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Está perdida, encontrémonos los dos. No me preguntes ni mi nombre, quiero olvidarme hasta que el sol. Piensa que tan solo soy un hombre, y si lloro no te asombres. no es por falta de valor. No sé quién eres tú y no interesa. Solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora emborráchame de amor. Necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Y bebamos en la copa de la aurora y esta noche pecadora, emborráchame de amor. Haz lo que tú quieras, pero emborráchame de amor. Emborráchame de amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué temazo de Héctor. Héctor Lavoe. Emborráchame de amor. Ayer en la tarde, conversando con Randall, ¿no?, me había preguntado que si había visto los trailers de la película El Malquerido, que tiene que ver con la vida de Felipe Pirela, ¿no? Y entonces hablábamos, ¿no? Decía que la voz de Felipe Pirela es maravillosa, que a mí me gusta mucho como bolerista. Me gusta mucho Leo Marini, ¿no? Y uno de mis boleros preferidos de Marini es Tristeza Marina. Y bueno, fue uno de mis boleros preferidos de Marini, Tristeza Marina, cuando lo escuché por Felipe Pirela, nada, le da palo a Leo Marini, ¿no? Pero bueno, sobre los boleros de Pirela, yo le comentaba a Randall que me parecían como que muy abrevenas, ¿no? Muy abrevenas, como muy, ¡ah!, como que de muy de arrabal, ¿no? Y me decía Randall que, aunque después hablando, digo, aunque bueno, no, en realidad sí, arrabalero botiquinero lo de Héctor Lavoe, pero qué sabrosos los boleros de Héctor Lavoe. Emborráchame de amor, excelente bolero, y los arreglos musicales de este tema son increíbles. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Adán García, que lo siento, pero el Banco Mercantil no cobra esas comisiones. Ahí sí que no sabría decirte. De verdad, no sé qué responderte. Yo lo que sé es que, bueno, Visa y Master piden comisiones. O sea, son transnacionales y los bancos son intermediarios entre esas transnacionales y el cliente, ¿no? Ahora, porque el Banco de Venezuela cobra una determinada comisión y el Banco Mercantil otra, realmente no tengo respuesta para eso. Dice Denis Rivas, no había escuchado tus preguntas hasta ahora, te prometo una respuesta en su cuenta de Facebook, por aquel espacio es limitado. Y dice Guerrera 0707, América Latina unida, simple, real y concreto, por eso nos tienen miedo. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos revisando informaciones y sigue abierta la participación, si quieren llamar por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, pueden llamar por ahí. Seguimos revisando información y el jefe de gobierno de Distrito Capital inauguró ayer un centro especializado que dará soporte a más de 200 niños con dificultades para el aprendizaje en el urbanismo Cinco Héroes Cubanos de San Agustín. Y desde ayer Y desde allí, perdón, dijo que los brigadistas vigilan el cumplimiento de la ley de precios justos de forma permanente. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, al referirse a la reforma a la Ley Orgánica de Precios Justos efectuada por el Ejecutivo Nacional, precisó ayer que en la calle están desplegando brigadistas de manera permanente, vigilando, inspeccionando, tomando los correctivos donde haya que aplicarlo. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Pueden estar los brigadistas. La cuestión es que no se han establecido los precios, el precio máximo de venta al público de los productos, que eso tiene que ser revisado y aprobado por la SUNDE. Los precios estaban colocados a discreción de los productores. Hablemos de los productos empacados, los que están en lata, los que están en paquete. ¿Qué ocurre? Que cuando crean el Comando Nacional de Precios Justos y están hablando sobre la reforma de precios justos, estos productores le subieron a los productos un 300%. Es decir, que nos han subido los precios de todo. Entonces pueden ir los brigadistas, igualito, no pueden hacer nada porque el precio ya está bien especulado desde el productor. El brigadista va a un negocio y dice, bueno, sí, 400 bolos el paquete de pan, esto es lo que marca. Y es un pan que te lo están vendiendo con sobreprecio. Y el sobreprecio ya no es que te lo está marcando el comerciante, el del supermercado, el de la bodega. No, es el fabricante el que te está cargando ese sobreprecio. Entonces, hasta que no se establezcan los precios reales de los productos, el precio máximo de venta al público, hasta que eso no lo haga el Estado, que eso es algo que se lleva tiempo. Los productores van a estar, bueno, esto es una orgía, la orgía de la especulación. De verdad, que si Sodoma y Gomorra se hubieran dedicado a la especulación, ahorita Venezuela sería, todos aquí en Venezuela seríamos una estatua estatuas de sal. Porque es que te especulan hasta por un estornudo. Es impresionante. Es impresionante lo que estamos viviendo. Entonces, ok, salen los brigadistas y de repente pueden ver sobreprecios descarados, sobreprecios de cosas que la lata o el empaque te marca algo y lo venden otro precio. Pero las cosas que ya te vienen con sobreprecio desde la fábrica, el brigadista no puede hacer nada, salvo que los brigadistas le caigan a la fábrica. Y para eso tienen que revisar libros de costos. Ese no es trabajo de los brigadistas. Los brigadistas lo que pueden hacer es revisar que no haya acaparamiento. Lo que sí pueden revisar los brigadistas es que te vendan la carne, la carne y el pollo a los precios regulados. Pero de resto no pueden hacer mucho. Caerle a los bachaqueros, pero es necesario para que realmente le veamos el queso a la tostada. Con la reforma a la ley de precios justos, tienen que fijar los precios máximos de venta al público y no lo han hecho. Lo que está circulando por ahí son los lotes que salieron antes de la aprobación de la ley con los precios que al productor le da la regalada gana con unos niveles de especulación de 300, 400, 500%. Bueno, según Juan Carlos Dugarte, la acción de los brigadistas, indicó Dugarte, está articulada por la Superintendencia de Precios Justos, SUNDE, por la Guardia Nacional Bolivariana y el resto de los organismos vinculados a la lucha contra la especulación y el acaparamiento. Seguimos avanzando, es una lucha frontal contra estos sectores especuladores que han mutado muchas veces. Por eso el vicepresidente Jorge Arreaza dijo recientemente que cuando ellos mutan, nosotros tenemos que reformar la ley para atacarlos y poner correctivos donde hay que ponerlos, afirmó. Sostuvo que el interés del gobierno nacional es que el pueblo venezolano disponga de los insumos básicos a un precio justo, a un precio no especulativo. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, la señora María en el Valle. Hola María, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? Qué bueno. Bueno, oyéndolos a ustedes y oyendo que oí al vicepresidente en estos días que estaba diciendo todo lo que tú estás hablando ahorita, Enza. Uh-huh. Y a mí me dio alegría y a la vez me dio así como decepción. ¿Sabes por qué, Enza? Porque es lo que yo digo y lo que yo pienso. Bueno, es mi cuestión personal, pues, que se cumple, Enza. Pero ¿cómo se cumple lo que tú estás diciendo ahorita? Ellos tienen potestad para unas cosas y para otras, ¿no? ¿Y cómo hacemos? entonces es lo que quedamos en lo mismo, porque esos sinvergüenzas empresarios y el que vende y el que el mediano y el pequeño, eso todo el tiempo van a querer real, ellos no van a querer ayudar al pueblo, eso es mentira. Entonces uno va a querer tener una cosa y tener que pagarla como ellos le da la gana de ponerla, porque no tenemos ayuda. Entonces esa ayuda llega a media, entonces no es lo justo. Esto tiene que llegar como vigencia a media. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? Si nosotros denunciamos, hay un teléfono y llamamos y todo el tiempo ocupado, entonces llega gente y te mama el gallo por teléfono. Entonces, ¿cómo hacemos, Ensa? Un comentario y gracias. Bueno, mira, yo pienso que no hay que rendirse y hay que seguir denunciando, porque juegan al cansancio. Juegan al cansancio. No, retorno, o sea, juegan al cansancio y así sea, porque uno insiste. Eso es lo que tenemos que hacer. Segundo, exigirle a las autoridades que cumplan con su responsabilidad. Exigir mano dura. ¿Por qué? Que el problema de todo esto es que no hay mano dura contra los especuladores. No hay mano dura. Exigir mano dura y bueno, y nosotros también ejercer nuestro derecho como consumidores. Por ejemplo, yo soy el tipo de personas que boicoteo negocios. A los terroristas de la panadería que está cerca de mi casa, yo no les he vuelto a comprar desde hace ya casi un año. Cuando les dio la gana de no aceptar más los estatiques, de paso, que te suben los precios toda la semana, dije, yo a esos terroristas no les compro. Y les dejé de comprar. Entonces, bueno, o sea, hay miles de formas. Hay miles de formas de dar la pelea y eso, denunciar, exigirle a las autoridades mano dura y que hagan su trabajo. Denunciar, exigir y no dejarnos meter el dedo en la boca por este poco de ladrones. Decírselo, mira, vale, esto está con sobreprecio, esto está marcado así, todo lo que estás haciendo esto, lo otro, y bueno, y no te compro más, me voy por otro lado. Claro, que uno dice, ¿y entonces para dónde va uno si todos están en el mismo plan? Pero bueno, el que jorobe menos, para allá uno se va, ¿no? Vamos a ver, tenemos mensaje en Twitter. Y nos dice, a ver, aquí nos dice Denis, creo que para tener una mejor visión de los hechos debes escuchar todas las versiones y es lo que trato de hacer. Qué bueno, es bueno, eso es bueno, Denis. Una información bien chévere, habrá 24 conciertos simultáneos del Son Ara en todo el país este jueves. En esta segunda fase del ciclo de conciertos Son Ara, que organizan los entes del Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura, se contempla su expansión a las regiones bajo lo que se ha denominado Son Ara por 24, promoviendo el talento local y ofreciendo una variada agenda cultural, donde se destaca el fortalecimiento de la identidad nacional y lo hecho en Venezuela. Este 12 de noviembre se realizará una gran fiesta musical simultánea en los 24 estados del país, en la que cantautores, músicos e intérpretes de cada región presentarán sus propuestas a todos los venezolanos. Bueno, y aquí en la página web de albaciudad.org está la grilla, ¿no? La lista de artistas y los sitios donde se realizarán los conciertos. Amazonas, Anzoátegui, Apure, Carabobo, Cojedes, Delta Macuro. Bueno, los 24 estados del país. Por ejemplo, en el estado Vargas el concierto se llevará a cabo en la Plaza Bolívar de Catialamar y se presentarán La Parranda de los Amigos, Raíces de Chuspa y el ensamble Aguacate. Vamos a ver, estoy buscando aquí Distrito Capital. En Miranda va a ser el concierto en el Parque Cultural y Social Villa Teola y se van a presentar en Nemesio Sánchez, el Gabán Tacateño, Cheo Linares y el Teatro Negro de Barlovento. A ver, pero yo no veo aquí Distrito Capital. Bueno, tendremos nuestro concierto este jueves en el Teresa Carreño, ya les diré entonces quiénes van a estar y cuál es el horario para los que estamos aquí en Caracas. Por cierto, según me han contado amistades que estuvieron ayer, el concierto de Serenata Guayanesa con Carota Ñeme y Tajá estuvo espectacular. La gente quedó fascinada, pero bueno, es que era de esperarse. Son dos grandes de nuestra música. nada más y nada menos que Carota Ñemitajá y Serenata Guayanesa. Esperemos que se repita este concierto para que los que no pudimos ir podamos disfrutarlos. Bueno, ya como última información, antes de despedirnos, el operativo Navidad Segura 2015 comenzará este jueves en todo el país. Este jueves se activará el dispositivo Navidad Segura 2015 en todo el territorio nacional, con el objetivo de resguardar a los ciudadanos en la época decembrina. Para el operativo, que se extenderá hasta el 16 de enero, se desplegarán efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, así como de los distintos cuerpos policiales estatales y municipales, cuerpos de bomberos, protección civil y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El despliegue será reforzado el 6 de diciembre debido a los comicios parlamentarios previstos para esa fecha, informó el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través de un comunicado de prensa. Las acciones del plan de seguridad fueron acordadas este martes durante una reunión entre los viceministros de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, y del Sistema Integrado de Policía, Giuseppe Cacioppo. Asimismo, en este periodo se reforzarán la vigilancia en bancos, terminales terrestres, aéreos y marítimos, así como en las distintas autopistas y carreteras. Bueno, 11:53 minutos. A ver si... Ok. Bueno, son las 11:53 minutos y ya nos despedimos. Queremos, como siempre, agradecerles su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis Yer, les deseamos que tengan todos un excelente apetito y una feliz tarde. Hasta mañana, nos despedimos con La Dimensión Latina, sin tu cariño. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué haríamos sin su cariño? Solo ando por este mundo, en largo peregrinar. No sé cuándo terminar, ella se marchó, solo me dejó. Yo quisiera que volviera, pero no voy a rogar, no le voy a suplicar. Qué malvada fue, burló mi querer. Tarde me di cuenta de su mala intención y desamor, pero no guardo rencor, solo soledad. Siento que sin su presencia no puedo vivir. Soy igual que un niño, falto de cariño, sin su amor.